Cuentos presenta en la voz de Nancy un cuento viejo, viejo, viejo. Había un cuento viejo, piruejo, piruejo, de pico, pico, tuejo, de pomporirá, de una horrible bruja, viruja, viruja, de pico, pico, tuja, de pomporirá, que adentro de un altillo, viruillo, viruillo, de pico, pico, tuillo, de pomporirá, hacía sus menjunjes, virunjes, virunjes, de pico, pico, tunjes, de pomporirá. Y esta emocionante historia continúa así. Con ellos atrapaba, viruapa, viruapa, de pico, pico, tuapa, de pomporirá, a lindas princesitas, viruitas, viruitas, de pico, pico, tuitas, de pomporirá, y un príncipe valiente, viruente, viruente, armado con su espada, de pomporirá, peleó contra la vieja, virueja, virueja, de pico, pico, tueja, de pomporirá. No se pierdan el desenlace de esta apasionante historia. Y al verla ya vencida, viruida, viruida, sintióse enamorado, viruado, viruado, el príncipe tenía viruía, viruía, el gusto desviado, viruado. Y así termina el cuento. Viruado.